Y así terminamos la primera parte de este programa especial a 7 años de la revuelta de Oaxaca. Siempre nos despedimos con una versión diferente, ¿no? De hasta 7. Pero ahí está, ¿eh? Una versión K-Punk. Piquete de Ojos, desde Rosario, también a 85 años del nacimiento del Che. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y un golpe de aquí se queda en la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, llegué para te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Y un golpe de aquí se queda en la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara. Todos unidos gritando de fuerte, de fuerte, nación. Todos unidos gritando de fuerte, de fuerte, nación. La juventud es gritando bien fuerte, de fuerte, nación. La juventud es el mundo bien fuerte, de fuerte, nación. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, ¡hasta siempre, comandante!